Noticias de Abajo. Este es un esfuerzo colectivo de los medios libres, alternativos, autónomos, independientes, comunitarios o como se llamen. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. Sean bienvenidos a una edición más de Noticias de Abajo de los Medios Libres. Esta edición de el viernes 1 de junio, bueno, pues saliendo un poco ya tarde, pero aquí con el ánimo de continuar compartiendo esta información que nos llega. Y bueno, pues hoy vamos a compartirles estas notas que salen de los medios libres y de los portales de los movimientos y resistencias en México, en América Latina y el mundo. Y bueno, pues vamos con el menú informativo. Para el día de hoy vamos a tener la siguiente información. Panamá nos comparte el colectivo ecológico Voces Ecológicas, su boletín, que bueno, pues ya periódicamente nos comparten acerca de las resistencias socioambientales allá en Centroamérica y particularmente allá en Panamá. Vamos a escuchar esta colaboración. También vamos a tener información acerca de Colombia, donde el pueblo Nasa continúa firme por la liberación de la Madre Tierra a pesar de la represión. Esta información también la vamos a compartir con otra nota que nos comparte avispa.org, que se titula Campesinos de Cuba se pronuncian en solidaridad con el campesinado y el pueblo de Palestina. También vamos a tener información de Honduras, una nota de másvoces.org, que nos habla acerca de los movimientos sociales que están denunciando la impunidad de los asesinatos de mujeres víctimas de la violencia machista allá en Honduras. Vamos a tener también información acerca de Ecuador, donde Ecuador Today nos comparte pues esta preocupación, su postura en torno a las reformas a las leyes de comunicación que se quieren dar allá en Ecuador. Vamos a tener esta nota. También vamos a tener información e ideas en torno a la última oleada represiva internacional tras el G20, una nota de briega.org. Que bueno, nos habla acerca de esta lucha anticapitalista y libertaria que bueno, pues se ha dado allá en Europa. También vamos a tener una nota de mundoobrero.es, quien nos comparte el artículo que se titula El ultraliberalismo de Macron moviliza a cientos de miles de personas en las calles de Francia. Y bueno, pues esto sobre las resistencias sindicales y obreras allá en Francia, que han estado bastante fuertes en los últimos meses, que han llevado a cabo huelgas de gran impacto, y vamos a comentarlas acá en Noticias de Abajo. Y bueno, con eso vamos a dar paso también a las notas que se producen acá desde el ombligo del monstruo, como le hemos puesto a la columna de las notas que se producen desde México. Y bueno, pues hay una nota acerca de pues estas movilizaciones que han tenido los damnificados de la Ciudad de México, particularmente los del multifamiliar Tlalpan, quien a casi 8 meses del sismo pues siguen presionando para que las autoridades responsables pues no sean omisas, y bueno, pues toda una corrupción, ¿no?, en torno a estos hechos. Y vamos a tener información de las últimas movilizaciones, y bueno, pues la postura también de los damnificados. Resistencia, resistencia, abajo los muros de las prisiones. Resistencia, resistencia, resistencia. También vamos a tener información acerca de la lucha magisterial, las jornadas de protestas de la CENTE y los anuncios de las siguientes movilizaciones. Y bueno, pues ya preparan una actividad para el próximo 28 de mayo, que incluye paro indefinido de labores, bloqueo de aeropuertos, toma de la caseta de Huitzo y el bloqueo a las tiendas transnacionales que se dieron esta semana anterior allá, particularmente en Oaxaca, que fue donde se dio una movilización más intensa. Vamos a tener información al respecto. También de Michoacán, donde pues el Congreso Nacional Indígena condena el ataque a la comunidad purépecha de Nurío, Michoacán, donde pues se ha querido hacer presencia el crimen organizado nuevamente, y bueno, pues ha tenido que el pueblo tener que organizarse ante estos hechos lamentables. Y bueno, vamos a tener información de esta última agresión en días pasados allá en Nurío, Michoacán. También vamos a tener información acerca del encuentro de resistencias de Mexicali Resiste en la Ciudad de México, donde bueno, pues se llevó a cabo varias actividades en el plantón de Pedregales, en el Café Zapata, y bueno, movilizaciones también en Conagua, y bueno, pues este encuentro en Café Zapata estuvo bastante bueno, participaron muchas otras resistencias y vamos a tener información al respecto. También tenemos información de Oaxaca, donde protesta la comunidad de Tilzapote contra la resolución del desalojo. Esto por parte de Educa Oaxaca, quien nos comparte en su boletín de La Minuta esta denuncia. Vamos a tener también información de Tamaulipas, donde dice CEID, urge a México actuar para poner fin a la ola de desapariciones de Nuevo Laredo. Y bueno, pues es la propia ONU, así que suena fuerte, pero quien está haciendo esta denuncia de la desaparición forzada por parte de marinos allá en Tamaulipas, pues que ellos lo tienen documentado y verificado y todo, y a pesar de ello, bueno, pues sigue la impunidad. Y bueno, pues el grado de que la propia ONU pues saca esta recomendación que está sumamente fuerte. También vamos a tener información, pues una noticia triste y de repente que nos quieren hacer como cotidiana, pero reprimen a normalistas, a los estudiantes que buscan ser profesores acá en México, allá en el estado de Chiapas, de una manera brutal, como, bueno, tristemente la policía parece que es lo único que sabe hacer. Vamos a tener información también acerca de el asesinato del periodista Héctor González Antonio allá en Tamaulipas. Y bueno, pues un crimen más contra el gremio periodístico, contra los comunicadores, contra pues este derecho a informar. Y bueno, pues esta denuncia la comparte el portal de Desinformémonos. Y bueno, pues esta es la parrilla que el día de hoy tenemos para usted, para ustedes, para ti, de Noticias de Abajo, de los medios libres. Y bueno, pues seguimos trabajando en la reconstrucción de la cabina del noticiero, así que por eso tenemos algunas fallas técnicas. Pero bueno, estamos con el ánimo de seguir hacia adelante y les recordamos nuestra página www.noticiasdeabajoml.wordpress.com. También nos pueden encontrar en las redes sociales, en Mastodon, También estamos en las redes del mal, ¿no? Ah, el lado oscuro, como las de Facebook y Twitter. Pero bueno, pues si usted busca también, pues más bien entrarle a una onda libre, ¿no? Pues hay redes, pues también libres. Y entonces nos puede encontrar en mastodon.social, también nos puede encontrar en dias.org y en twitter.no. Esas son redes como el Facebook o como el Twitter, pero libres, y le llaman fideversas, que pues no es este algoritmo de que solamente un grupito chiquito sabe que publicas y Facebook te hace ahí la venta de tus datos mientras te hace el coco wash de la popularidad, sino que pues es un espacio, estos otros son espacios libres y que pues uno puede ver y estar realmente conectado pues en muchos lados, y pues de una manera libre. Así que bueno, pues también nos puede encontrar ahí a Noticias de Abajo, y también nos puede encontrar en varias plataformas de podcast como iVoox, SoundCloud, Mixcloud, y también el repositorio que tenemos en Archive, y obvio nuestra página, nos puede ahí o escuchar o descargar para que nos lleve ahí mientras va a correr o se sube una bicicleta. Y bueno, pues esos son un poco los contactos para este noticiero. Y bueno, pues sin más, vamos a iniciar, y esta es la edición del viernes 1 de junio del 2018, apareciendo un poquito tarde, y vámonos con un poco de música y regresamos con ustedes. Guapango libre y rebelde de la tierra queretana, que tocan los campesinos aunque suene sin jalana. Guapango reguayesca, con gusto vengo a cantar, con gusto vengo a cantar. Guapango reguayesca, la música campesina de dos culturas hermanas, de dos culturas hermanas. La música campesina, música libre y rebelde, palabras que no se venden, palabras que no se venden. Música libre y rebelde, y aquí vengo a denunciar lo que el gobierno planea, lo que el gobierno planea. Y aquí vengo a denunciar que el plan Puebla-Panamá al indio quiere acabar, al indio quiere acabar. El plan Puebla-Panamá, y explotar lo que nos queda de recurso natural, de recurso natural. Explotar lo que nos queda. Camaradas, lo tenemos que evitar, lo tenemos que evitar. Escúchenme, camaradas, tenemos que unir esfuerzos con la sociedad civil, con la sociedad civil. Tenemos que unir esfuerzos, pensar, actuar y existir. Son formas de resistir, son formas de resistir. Pensar, actuar y existir. Reproducir la propuesta contra el mal neoliberal, socialismo zapatista para la comunidad. Y somos los campesinos que la tierra cosechamos de palabras y sonidos en los montes y en los llanos. Acabar lo que nos queda, eso quisieran, compay, pero falta que se pueda, no va a estar fácil, caray. Tenemos la dignidad, la música la tenemos, y en el campo y la ciudad el mismo son tocaremos. Al son de la dignidad, vamos del rollo a los hechos, paz, justicia, libertad son siempre nuestros barbechos. Jamás desfalleceremos, vamos arriba y arriba, la palabra la tenemos y es una palabra viva. En él para todos todo y para nosotros nada, no hay el poder acomodo ni el mal gobierno alborada. 20 Ley es palabra y fuego, fuego y palabra invencibles, voluntad de abrirle juego a muchos mundos posibles. Quebranto, los atletas campesinos enarbolarán su canto. Para iluminar destinos, para ver días más felices, los atletas campesinos profundizan sus raíces. Igual pájaros y encinos que arraigan en lo profundo, los atletas campesinos son querétanos del mundo. Con arados clandestinos y ayunta de sus pasiones, los atletas campesinos cultivan las emociones. Más que nada citadinos, pero no se destantien. Los atletas campesinos son guapangueros también. Hijos de la misma tierra, que para ser la de todos, con los leones de la sierra cantan a una sola voz. Querétaro, saber qué onda se clava en la cruz, agarren el microbús y en su libertad de ser, bájense a más no poder, donde marchantes despuntan, porque hay tianguis que trasuntan lo que a futuro será, y el guapango y el ska en esa esquina se juntan. ¿Y qué onda con estos chavos, a cuyas rastas remito, su ombligo que es del pueblito y de otros barrios más bravos? Que no andan en los centavos ni en el business más jodido. ¿Quiénes son? ¿De dónde han salido estos hijos de su abuela? Que no venden la parcela ni traicionan al ejido. Y en la ciudad una pata y otra en mitos ancestrales, grafitis subliminales, isle de muy buena riata, que arman la refusilata y provocan remolinos de semáforos y encinos en un slam tan cañón a Gorgús. ¡Claro que son los atletas campesinos! ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras. Bueno, pues tenemos la primera nota de del colectivo avispa.org, que bueno, pues de hecho creo que sigue todavía en su campaña por financiamiento ahí para este proyecto de comunicación comunitaria. Su lema es reportaje y periodismo de investigación, Avispa Media. Y bueno, en esta ocasión nos comparten la nota acerca de Nicaragua. Es una nota de Javier Abismael Ruiz García. Y dice, agresión y violencia, se hace necesario desmontar el discurso retórico del Frente Sandinista de Liberación Nacional, específicamente del gobierno en turno encabezado por el presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo, sobre los acontecimientos políticos actuales en Nicaragua, los cuales intentan justificar bajo el anuncio de una intervención de la derecha o la intervención imperialista, la represión y el asesinato de las y los inconformes. Un discurso que ha logrado limitar la solidaridad con la insurrección popular nicaragüense, pero que a su vez también ha logrado mostrar la cara de la revuelta, misma que solo puede ser vista y leída bajo la inmensidad de los gestos dignos de la rabia, la tristeza y la alegría de un pueblo que ha aprendido que la lucha es un proceso, un gesto interminable. La reciente insurrección nicaragüense, que se desprende de un contexto de crisis, la del Estado como forma de organización política, el Estado y la democracia en cualquiera de sus expresiones neoliberales o progresistas, de derecha o izquierda, representativa o liberal, nos muestran que no es posible seguir proyectando nuestra vida desde esas formas. Así se presenta la idea de que otra politización es posible, que Sandino regresó para reclamar el derecho de aquellos combatientes caídos que soñaban un mundo mejor. Ante este fenómeno, la juventud reclama su derecho a existir. Las universidades y los barrios populares construyen en lo cotidiano de la revuelta formas propias de organización y lucha. Formas que no han sido cooptadas por el Partido del Frente Sandinista de Liberación Nacional, reivindicado como cristiano, solidario y socialista. La juventud ha encontrado eco con las nuevas generaciones que exigen, en un primer momento, cese inmediato al fuego y, un segundo momento, la necesidad de un mundo diferente con dignidad. La crítica fuerte emerge desde la insubordinación de los pueblos, barrios y la juventud contra el dominio progresista, dejando la enseñanza de que todo tipo de Estado es autoritario. Y bueno, es un artículo, como de hecho anuncia el portal de Avispa Media, de investigación, es un artículo más amplio. Vamos a solo leer un extracto y los invitamos obviamente a que conozcan la nota desde su portal avispa.org, y terminan con un epílogo. Dice: habitar es devenir ingobernable, es fuerza de vinculación y tejimiento de relaciones autónomas, es perfeccionamiento de la alegría de contemplarse a sí mismos y la potencia propia de actuar. La furia de la revuelta no está separada de la inteligencia que construye la posibilidad de vivir de otra manera. Un habitar más fuerte que la metrópoli, consejo nocturno. La agudización de la violencia y el conflicto interno son las formas en las que se despliega la propia lucha, una lucha que dentro de los corazones insumisos pide un cese al fuego, pide que esto termine, porque aún con todo sigue dejando el corazón en las batallas. Las viejas canciones salen de nuevo del viejo repertorio, lo que pareció olvidado, empolvado, se sacude y como si fuesen un objeto nuevo, se vuelve a usar Mercedes Sosa, Carlos Mejía, Violeta Parra y todos aquellos y aquellas que habían prestado sus letras y ritmo para derrocar al somocismo. Vuelven a oírse en las nuevas barricadas y trincheras, pero ahora para derrocar al sandinismo de Ortega. El grito de Nicaragua libre retumba en los hijos e hijas de la revolución. La historia se disputa el símbolo de Sandino. Los jóvenes en las barricadas lo hacen suyo en un intento de rescatarlo de las manos de un partido político, que es el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Regresa para quedarse y para luchar, recordando a quien lo hubiera olvidado que la revolución es un proceso que nunca termina. Y bueno, pues este artículo, como les habíamos comentado, que está acompañado de unas fotos muy fuertes, muy buenas, que los invitamos a que las vean, es de Javier Abimael Ruiz García, y él, como dice aquí la nota, es maestro del Instituto de Investigaciones Sociales de la UAPJO, y se titula Apuntes sobre la Insurrección Popular en Nicaragua, la experiencia de un oaxaqueño. Ahí está la nota. Vámonos con más información. Y a través de Colombia Informa nos comparten una nota sobre el pueblo Nasa, que continúa firme por la liberación de la madre tierra a pesar de la represión. El pueblo Nasa históricamente ha trabajado de forma colectiva por la reivindicación de las tierras ancestrales que habitan y que actualmente están ocupadas por el oligopolio de la caña de azúcar y la agroindustria. Estas comunidades se han organizado en el Consejo Regional Indígena del Cauca desde 1971, sin embargo, el recrudecimiento de la represión y los ataques por parte de la fuerza pública se opone al proceso de liberación de la madre tierra que los nazas adelantan. Con el proceso de liberación, este pueblo busca revertir la lógica de la explotación de las tierras para producir agrocombustibles. Además, promueve la liberación a través de la memoria, la resistencia y la reivindicación de que no se está solo en la denuncia del despojo de su territorio, sino también como un homenaje a quienes han dado su vida por defenderla. La liberación de la madre tierra consiste en sustituir los monocultivos de caña que han implementado en estos territorios por sembradíos de comida y semillas varias y ancestrales para restablecer naturalmente los ecosistemas del bosque tropical y bosque andino. El propósito es mantener e incrementar las fuentes de agua para mitigar el cambio climático. Según la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, los Nasa necesitan alrededor de 40.000 hectáreas, ya que las familias no caben en los resguardos. En 1992 fue condenado el Estado colombiano por la masacre del Nilo, donde resultaron 21 personas asesinadas. El 7 de septiembre del 95, el mismo gobierno admitió internacionalmente su responsabilidad de estas ejecuciones extrajudiciales, y hasta el día de hoy los compromisos de cumplir con las recomendaciones de la Comisión Interamericana de derechos humanos en materia de verdad, justicia y reparación individual y colectiva no han sido cumplidos. Como protesta contra esta masacre, los líderes indígenas se organizaron durante los años 2005, 2006, 2009 y 2011 para exigir al Estado las hectáreas de la finca Emperatriz, que fue el sitio donde ocurrió esta masacre, para la reparación de vida por el crimen. Motivados por hacer cumplir sus reivindicaciones, entre el 2014 y 2015 organizaron dos grandes migas donde ocuparon 8 fincas en los municipios de Corinto y Caloto, al norte de Cauca, y en este momento fue cuando empezó el proceso de liberación de la Madre Tierra. Belisario Camayo, Lorenzo Largo, Pedro Pascué, Guillermo Paví, Daniel Castro, Héctor Janer, Ramón Ascue Calix, son nombres de algunas de las víctimas de esta lucha. Sus muertes fueron ocasionadas por la fuerza pública, en especial el Escuadrón Móvil Antidisturbios, que se ha especializado en desalojar a la comunidad de sus territorios. Los montajes judiciales forman parte de la persecución del pueblo Nasa. En el mes de abril de 2013 se registraron más de 4 capturas ilegales en municipios del norte de Cauca, sin órdenes judiciales, sin organismos de control y con militares que hicieron uso de armas de fuego, gases lacrimógenos, bombas de aturdimiento y disparos. Acusaban a los capturados de ser presuntamente guerrilleros y por concierto para delinquir, pero la fiscalía no presentó material probatorio contundente. A pesar de la creciente y sistemática violencia de los terratenientes, hechos de autogobierno del pueblo Nasa, estas comunidades siguen sembrando sobre lo destruido. Prometen no rendirse hasta ver a la Madre Tierra liberada de la esclavitud capitalista. Y bueno, ahí les compartimos esa nota que nos trae Colombia Informa sobre este pueblo en Colombia que también se encuentra en defensa del territorio y contra la explotación capitalista de los recursos naturales. Y bueno, regresamos con más. Radio Temblor, medio alternativo del colectivo Voces Ecológicas. Boletín Ecológico de Panamá número 124 de la segunda quincena de mayo del 2018. Titulares: Parque Nacional Coiba en peligro, Río Juandía en la mira, rechazan recurso a proyecto hidroeléctrico Barriles, privatización de la energía solar, incumplimiento sobre la hidroeléctrica Barro Blanco, proyecto de riego de Tonosí paralizado, empresa Cobre Panamá desconoce cómo pagará al Estado. Parque Nacional Coiba en peligro. El Comité de Patrimonio Mundial de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, mantiene al Parque Nacional Coiba en observación, que a través de un informe recomienda a Panamá suspender la implementación del plan de uso público para este patrimonio mundial, hasta tanto se presente una evaluación científica de los posibles impactos negativos que podría generar la construcción de nueva infraestructura dentro del sitio. Río Juandía en la mira. La Secretaría de Metas de la Presidencia de la República de Panamá recibió las ofertas técnicas y económicas de 2 empresas interesadas en realizar el estudio, diseño y construcción de la primera etapa de la ampliación del cauce del río Juandía. Sin embargo, organizaciones ambientales expresaron que la propuesta no refleja una visión integral para atender el tema y que se podría agravar la situación. La Alcaldía de Panamá hizo un llamado a las autoridades de la Secretaría de Metas de la República de Panamá para que suspenda la licitación de la ampliación del cauce del río Juan Díaz. Rechazan recurso a proyecto hidroeléctrico Barriles. La Corte Suprema de Justicia negó 3 recursos que buscaban frenar la cancelación del proyecto hidroeléctrico Barriles en la provincia de Chiriquí. La firma de abogados Morgan y Morgan presentó 3 veces recursos para evitar que dicho proyecto quedara nulo, pero la Sala Tercera lo rechazó por improcedente. La hidroeléctrica Barriles es uno de 16 proyectos cuya concesión de agua para operación se decretó prescrita por el Ministerio de Ambiente. Privatización de la energía solar. Para ambientalistas y ciudadanos en general, es inconcebible que la energía solar genere impuesto. Debido a las reacciones de la opinión pública, la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, ASEF, afirmó el martes 29 de mayo que excluirá de la discusión los ajustes al régimen tarifario en el tema de los cargos a los clientes con autoconsumo a través de paneles solares u otros medios de generación renovable. Incumplimientos sobre la hidroeléctrica Barro Blanco. La Oficina de Panamá del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, en un informe sobre las negociaciones entre el pueblo indígena Nové Buglé y el gobierno sobre el proyecto hidroeléctrico Barro Blanco, la empresa no cumplió con los requerimientos sociales y ambientales que establece el organismo internacional. Según el PNUD en Panamá, la empresa no cumplió con el requerimiento de aplicar el procedimiento de diagnóstico ambiental y social aplicado a proyectos y el procedimiento de diagnóstico social y ambiental para evaluar proyectos y programa, el primero aprobado en el 2014 y el segundo en el 2015. Proyecto de riego de Tonosí paralizado. Desde hace un año y cinco meses, el caso sobre el proyecto riego de Tonosí en la provincia de Los Santos se encuentra detenido según el Ministerio Público. Según la Fiscalía Superior Anticorrupción de Descarga, obedece a que la Corte Suprema de Justicia sigue sin resolver un amparo de garantía interpuesta en el mes de diciembre del 2016. Empresa Cobre Panamá desconoce cómo pagará al Estado. La empresa canadiense Free Quantum Mineral para el 2019 podría iniciar la producción de concentrado de cobre en la mina ubicada en el distrito de Donoso, provincia de Colón. Sin embargo, aún no define con qué regularidad pagará al Estado el 2% de regalías pactado durante los 20 años iniciales de la concesión. Cobre Panamá se rige con la Ley 9 de 1997, misma base legal que tenía Petaquilla Gold. Estas y otras noticias la puedes encontrar en nuestro portal digital www.radiotemblor.org y sus redes sociales. Este fue el Boletín Ecológico de Panamá número 124 de la segunda quincena de mayo del 2018. Soy Olmedo Carraquilla Águila de Radio Temblor, medio alternativo del colectivo Voces Ecológicas COVEC de Panamá. Radio Temblor, medio alternativo del colectivo Voces Ecológicas. Y nuevamente del portal de Avispa Media nos comparten un boletín que viene directamente de Cuba. Campesinos de Cuba se pronuncian en solidaridad con los con el campesinado y pueblo de Palestina. Y bueno, pues ante los recientes hechos, los campesinos cooperativistas y cuadros destacados de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, la ANAP, quienes recientemente recibieron una condecoración del Estado por el papel que han desempeñado como movimiento cooperativo campesino en la producción de alimentos para Cuba, se han pronunciado por la reciente masacre de palestinos en la frontera de Gaza. El 14 de mayo, el ejército de Israel provocó una de las jornadas más sangrientas desde que iniciaron las protestas masivas el pasado 30 de marzo en el marco de la Gran Marcha del Retorno. Al menos 52 palestinos fueron asesinados y más de 2.000 resultaron heridos. Durante las últimas 7 semanas se han suscitado masivas manifestaciones en el límite de la franja de Gaza con Israel, que se han saldado hasta ahora con más de un centenar de muertos y unos 10.000 heridos de bala. La Gran Marcha del Retorno busca el regreso a sus lugares de origen en el actual Estado de Israel de los refugiados y sus descendientes que tuvieron que abandonar sus casas en 1948. Los campesinos cubanos denunciamos la escalada de violencia desatada por el ejército de Israel contra la población palestina en la franja de Gaza. Hoy el mundo se habla de respetar los derechos humanos. En Palestina, hoy agredida por Israel, no se respeta ni siquiera el derecho a la vida. ¿Hasta cuándo el mundo va a permitir hechos como estos? Apoyamos las declaraciones formuladas por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, en las que reclama una vez más a todos los estados, los organismos internacionales, al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y a la comunidad internacional en su conjunto el exigir el cese inmediato de esta agresión y poner fin a las políticas expansionistas y colonizadoras. Nos solidarizamos con la causa del pueblo palestino, en especial con sus campesinos, impedidos de cultivar sus tierras y alimentar a su pueblo. Apoyamos su derecho a la libre determinación y a disponer de un estado independiente y soberano, con su capital en Jerusalén Oriental y las fronteras previas a 1967. Cesen los ataques del ejército de Israel al pueblo palestino. Viva Palestina Libre. La Asociación Nacional de Agricultores Pequeños de la ANAP, que son parte también de la... Y más veces nos comparte una nota sobre Honduras y los movimientos sociales que se encuentran ahora denunciando la impunidad de los asesinatos de mujeres víctimas de violencia machista y nos trae un reportaje que les vamos a compartir y regresamos. Honduras es conocida desde hace una década como uno de los países más peligrosos del mundo y con una de las tasas de homicidios más altas. Los asesinatos contra mujeres víctimas de la violencia machista van en aumento y además con casi total impunidad. La gota que colmó el vaso ha sido el asesinato de la joven Gabriela Valeriano y su hijo Dastan de 3 años. Sujetos desconocidos le dispararon primero al menor en su cabeza para luego acabar con la vida de la madre. Amada Esperanza Ordóñez es defensora hondureña de derechos humanos. En los últimos 5 años, más de 4.000 mujeres han sido asesinadas y son víctimas de feminicidios, y muy pocos medios de comunicación son quienes divulgan este tipo de información de manera ética y de manera consecuente. En su mayoría, los medios de comunicación ven esto con muchísimo morbo. Otro crimen atroz fue el asesinato de la joven Urania Galindo, quien amamantaba a su hijo de 10 meses de edad cuando fue atacada a balazos, muriendo en el acto. Su hijo resultó herido. Ariel Díaz, defensor de derechos humanos. Un fracaso de las iniciativas del gobierno sobre seguridad ciudadana. Sin embargo, vemos que el análisis de la seguridad ciudadana se ha visto corto y se ha reducido al militarismo, al armamentismo. Según el Observatorio de la Violencia de Honduras, cada 16 horas muere violentamente una mujer en ese país. Wilfredo Méndez es director ejecutivo de CIPRODE, el Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos de Honduras. Hemos visto cómo el asesinato contra mujeres, los femicidios, incluyendo con sus hijos en brazos, con sus hijas en brazos, ha sido una forma brutal de expresión de la degeneración de una sociedad que lo que menos respeta es la vida, y llegar a un nivel tan bajo de no respetar a una madre con su hija, con su hijo en brazos. María Luisa Borjas es diputada del Partido Refundación y Libertad. Ya sabemos que no es cierto que se han reducido las cifras. En papel podemos borrar y podemos maquillar y podemos hacer muchas cosas con los números. Según las ONGs hondureñas, el 85% de los crímenes contra mujeres en ese país quedan en la impunidad. Resistencia, resistencia. Abajo los muros de la prisión. Resistencia. Bueno, pues continuando con más información, mundoobrero.es nos informan acerca de Francia. La izquierda y los sindicatos organizaron una gran marea el pasado 26 de mayo. El ultraliberalismo de Macron moviliza cientos de miles de personas en las calles de Francia. Se cumple el primer año de la presidencia de Emmanuel Macron. La clase obrera francesa responde en la calle con mayor o menor intensidad a unas reformas que pretenden socavar lo que queda del Estado Social francés. Los trabajadores de los ferrocarriles públicos son las caras más combativas de la resistencia antiliberal. Hace poco más de un año, el liberal Emmanuel Macron llegaba al poder de la mano de una de la plataforma partido denominada En Marche, llena de transfugas de socialistas de la derecha y de la derecha republicana. A partir de ese momento, el Ejecutivo, con el primer ministro Edouard Philippe a la cabeza, puso en marcha una batería de medidas que incluye una importante disminución de los impuestos a las rentas del capital, instaurando una tarifa plana del 30% sobre la gran mayoría de estos ingresos percibidos principalmente por la clase dominante, y una rebaja significativa del impuesto de sociedades, que pasará del 33% actual para beneficios empresariales por uno encima de 500.000 euros al 25% al final del quinquenato de Macron en 2022, entre otras. Además de estas medidas fiscales que abundan en una situación de desigualdad, una de las principales ofensivas sociales del presidente de la República Francesa es el desmantelamiento del también llamado de la llamada liberalización de los servicios públicos. El capítulo más mediático de esta guerra abierta al sector público francés es el pulso que el gobierno de Macron Philippe está echando a los trabajadores y trabajadoras de los ferrocarriles públicos franceses. A grandes rasgos, la reforma que pretende el gobierno de En Marche contempla la apertura de las empresas públicas a la competencia privada y la reforma del estatus del trabajador ferroviario, según explicaba el pasado febrero el primer ministro Edouard Philippe. Esta reforma del estatus, que precariza de manera significativa el empleo de los ferrocarrileros, no afecta a los trabajadores actuales del ferrocarril, pero sí a los trabajadores no funcionarios actuales y a los contratados una vez aprobada la reforma. Ante estas medidas, la decisión del gobierno de no mover ninguna de las líneas sustanciales de la reforma, los principales sindicatos franceses del ferrocarril, la CGT, Sudrail y la CFDT, entre otros, han lanzado una campaña de movilizaciones y huelgas para forzar al gobierno a retirar su reforma antisocial. Por su parte, el gobierno quiere aprobar la liberalización lo más rápido posible para evitar un conflicto social de gran amplitud que paralice el país. El proyecto de ley llegó al Senado a finales del mes de mayo, con más de 169 enmiendas. El voto de la Cámara Alta tendrá lugar a principios de junio. Y bueno, pues dice más adelante, continuando con el artículo, desde el 3 de abril los sindicatos de ferrocarril llevan a cabo una huelga inédita de 48 horas cada 5 días y han prolongado un total de 22 jornadas de acción hasta finales del mes de junio. En el momento de escribir estas líneas se publican los resultados de una votación llevada a cabo por los trabajadores. El 94.97% de los votantes, más de un 60% de los llamados a expresarse, ha mostrado su rechazo a la reforma del gobierno. Desde los sindicatos esperan que este resultado dé un nuevo impulso a sus movilizaciones y a su lucha. Pero los trabajadores del ferrocarril no son los únicos. Los empleados públicos han salido a la calle en numerosas ocasiones a lo largo de este año del gobierno de Macron. Los funcionarios de diferentes áreas de la administración pública han movilizado ante el tijeretazo pretendido por el gobierno. 120.000 trabajadores públicos menos en los próximos 5 años. El 22 de marzo, decenas de miles de personas salieron a las calles de Francia. Las manifestaciones más importantes fueron las de París, con 50.000 personas. Y bueno, pues por eso el título de Una gran marea popular. Y pues es más extenso el artículo de mundoobrero.es. Los invitamos a que lo conozcan. Y pues esto es parte también de la información de lo que está pasando allá en Francia. Vamos con más información. Y de información e ideas en torno a la última oleada represiva internacional tras el G20, a las 6 de la madrugada del 29 de mayo se ha llevado a cabo una operación represiva a nivel internacional, orquestada por el grupo de investigación Policía Alemana. Esa operación ha tenido efecto en Francia, Suiza, Italia y España. Desde que la policía alemana perdió el control de su operación más grande y militarizada del siglo, desde que tomamos las calles durante las protestas del G20 en Hamburgo el verano pasado y mostramos al Estado que ellos no pueden controlarnos por completo, ni siquiera por la fuerza. El Estado alemán ha buscado gente a la que culpar y castigar, personas con las que representar la revuelta del G20 y consiguiente represión. Y en ese caso hay un equipo de investigación con más de 180 agentes de policía que se hacen llamar Bloque Negro Soco. Intentan atrapar tantos insurgentes como puedan. Desde el verano pasado están llevando a cabo grandes olas represivas con operaciones de cuando en cuando que parecen ser especialmente pensadas para captar la atención mediática e intimidar a los manifestantes. Hicieron redadas y dos grandes investigaciones públicas con más de 200 imágenes de sospechosos de participar en los disturbios, que fueron impresas en los medios alemanes como un llamamiento a denunciar a estas personas. Uno de los mayores aspiraciones de la policía de Hamburgo es tener este poder en otros países europeos, lo cual ahora se está volviendo real. Este pasado martes se ejecutaron registros en varios lugares buscando pruebas y llamando a la gente a declarar. En España, uno de los 4 registros que tenían que efectuar ahí no se llevó a cabo por trabas legales. En Italia se realizaron redadas en Génova y Roma, incluida la casa de un compañero que ya había sido condenado en Hamburgo. La policía ya lanzó la búsqueda paneuropea de 24 sospechosos de alborotadores el 13 de abril. La Policía Federal Criminal había enviado una lista de personas buscadas con imágenes de 2 docenas de personas hasta ahora desconocidas. La investigación que da lugar a esta operación tiene que ver principalmente con los hechos ocurridos el 7 de julio por la tarde-noche, y la policía alemana está trabajando mucho con material genético y contrastando fotografías y videos. 11 meses después de la contracumbre, la represión apenas empieza a nivel internacional, por lo que creemos es necesario mantenernos alertas. Es importante mantenerse informados sobre el curso de estas investigaciones y procesos. Del mismo modo, es recomendable consultar el archivo de fotos publicado en la página de la Policía de Hamburgo preferiblemente todo ello tomando precauciones para trabajar bajo condiciones de seguridad informática. Esta búsqueda ávida de contactos y vinculaciones obviamente no es fortuita. Una vez más, la policía busca dibujar algún tipo de red o coordinación internacional que pueda equiparar estos sucesos a algún tipo de acción terrorista coordinada. En varios medios alemanes repiten que el senador del interior, Andy Grote, trajo los disturbios cerca del terrorismo. Con esta operación internacional además generan redes entre ellos, afianzando una forma de trabajar en cooperación. La policía alemana allana nuestras casas tomando lo que les interesa y ya de paso los policías de cada país toman buena nota y preparan la represión de su propio terreno. También, según palabras literales de su portavoz, se trata de un primer paso que procederá otros y que sirve principalmente para amedrentar y hacer sentir inseguras a las personas que acudieron contra la cumbre, aunque se encuentren en otros países. Y bueno, esta nota de represión que está ocurriendo en Europa y que pues riega contra información en Cantabria, nos comparte, que también se las vamos a dejar en la página para que puedan acceder a ella y conocer más sobre esta situación. Y bueno, fuerza para todos aquellos que han luchado por ensombrecer el G20, para las que sufrieron detenciones, para los que sufrieron detenciones y redadas y que aún están en prisión. Y bueno, presos políticos, libertad. Bueno, parece que con esa nota estamos terminando la parte de las notas del bloque Rompiendo Fronteras. Vamos con un tema musical y regresamos. Ay, Bobby, tú no sabes, me van a matar, Bobby, tú no sabes. Me van a matar. Ay, si sigo parrandeando, sí, me da pena. ML Noticias de Abajo. Desde el ombligo del monstruo. Pues vamos a iniciar con las notas desde el ombligo del monstruo y vamos a escuchar un audio que es parte de la asamblea del multifamiliar Tlalpan, que bueno, pues es uno de los espacios también de damnificados de los sismos del año pasado acá en México. Ya casi 8 meses de estos sismos que sacudieron varias partes del país, particularmente también aquí la Ciudad de México, de Oaxaca, de Chiapas, Puebla, Morelos, entre otros, que bueno, pues resultaron seriamente damnificados. En el caso particular de los de la Ciudad de México y los del multifamiliar Tlalpan, pues han tenido pues movilizaciones bastante constantes e intensas, pues exigiendo solución y la no omisión por parte de las autoridades en todo lo que les corresponde. Y bueno, pues ellos decidieron, de hecho es lo que vamos a escuchar en asamblea, vamos a escuchar parte de esta asamblea extraordinaria. Pues deciden hacer un plantón en una de las avenidas principales de la Ciudad de México, sobre la avenida Tlalpan, en demanda de respuesta. Y bueno, esto pasó la semana anterior, bueno, entre semana, perdón, y pues los funcionarios se apersonaron, abrieron nuevas mesas de trabajo con la autoridad, pero bueno, lamentablemente ha mostrado una lógica constante la omisión de las autoridades y esta táctica, ¿no?, de alargar siempre con pláticas, con mesas de trabajo que muchas veces no se concretizan o que tienen tácticas, ¿no?, para estarlas rompiendo o para estarlas desconociendo constantemente. Y bueno, pues vamos a estar atentos a la lucha que lleven nuestros compañeros y llamamos a la solidaridad con el multifamiliar Tlalpan y con todos los damnificados de los sismos a casi 8 meses de estos lamentables hechos. Ya más de 8 meses en encontrar una solución para que regresemos a nuestras viviendas. Eso ha significado en el caso del multifamiliar que 500 familias sigamos en la calle y que después de 9 fallecimientos el 19 de septiembre hayamos tenido de esa fecha para ahora 12 fallecimientos más de personas que si bien ya padecían alguna enfermedad, vieron muy disminuidas sus condiciones de vida y su ánimo por no poder ni siquiera vivir su padecimiento, vivir sus últimos días en la casa que construyeron con años y años de sacrificio. Estos 8 meses fueron también de sentarnos frente a funcionarios indiferentes, irresponsables, traidores, a tratar de arrancarles como si no hubiese sido su obligación desde el primer día, compromisos de encontrar rutas para la reconstrucción de nuestras viviendas. Y con muchos trabajos, porque no pusieron nada de su parte, se burlaron de nosotros. Nos faltaron al respeto, intentaron dividirnos, intentaron comprarnos con pequeñas ayudas cuando lo que queríamos eran nuestros departamentos. Nos dejaron plantados, violaron los acuerdos, no cumplieron las tareas. Y pese a todo, fuimos firmes y logramos arrancar acuerdos. Y acordaron aprobar un programa específico para que todos nosotros ingresáramos al Fondo para la Reconstrucción y fuera con recursos públicos que se recuperaran nuestras viviendas, para no pasar de damnificados a deudores, para no vernos en el riesgo de vivir en edificios más altos para que una inmobiliaria tuviera departamentos que vender. Acordamos, repito, que se iban a recuperar nuestras viviendas con cargo al Fondo para la Reconstrucción. Y acordamos apenas hoy en la madrugada a las 4 de la mañana que hoy a las 5 de la tarde se reuniría la Comisión para la Reconstrucción y aprobaría ese programa. El comisionado y los subcomisionados, tan o más irresponsables que aquellos que renunciaron sin resolver una sola queja, sin resolver la reconstrucción de una sola vivienda, el 16 de febrero en medio de un siguiente sismo, simplemente botaron la chamba y se largaron, estos de hoy, igual o más irresponsables, decidieron no votar el proyecto que porque necesitan pensarlo más, que porque apenas se van enterando que el sismo no nada más dañó infraestructura urbana, cárceles y parques, sino que el sismo dañó viviendas, que es la primera noticia que tienen de que las viviendas requieren ser reconstruidas y que lo van a revisar. Por ello, hoy pongo a consideración quienes estamos acá adelante, representantes de los edificios del multifamiliar Tlalpan, algunos representantes históricos que han dejado años de su vida en esta unidad tratando de que las cosas anden mejor, otros que asumieron la tarea ante la indiferencia del gobierno que dejaba pasar las horas sin venir a hacer nada por las 500 familias que seguíamos en la banqueta sin saber qué pasaría con nosotros y asumieron la responsabilidad de convocar a construir la asamblea que hoy seguimos sosteniendo después de 8 meses. Otros que tomaron la estafeta cuando fue necesario meterle nuevas fuerzas y poner nuevas caras. Una vecina entrañable que a veces de pocas palabras, pero de acompañamiento permanente, de sostén invaluable, que por ejemplo hoy mismo decidió asumir ese relevo y fue nombrada administradora. Todos estos y estas que estamos acá enfrente, les queremos poner a su consideración. Si aceptamos que los funcionarios sigan revisando el tema y nos esperamos a ver a qué maldita hora se deciden a darnos una respuesta, o si los emplazamos a montar nuestro campamento de damnificados del multifamiliar Tlalpan y de damnificados unidos de la Ciudad de México a partir de la finalización de esta asamblea sobre Calzada de Tlalpan a la altura de la calle Álvaro Gálvez y Fuentes, para mantenernos viviendo ahí, ya que la autoridad ha decidido que podemos vivir más días en la calle, vivir sobre Calzada de Tlalpan a partir del momento en que terminemos esta asamblea y hasta que haya una solución satisfactoria y definitiva para la reconstrucción de todas y cada una de las viviendas de los damnificados de esta ciudad. Vecinos, vecinas, quien esté a favor de montar nuestro campamento hoy en Calzada de Tlalpan y no quitarlo hasta que haya una solución inmediata, real, en lugar de esperar a que ellos sigan deliberando en la comodidad de sus sillones, por favor levanten su mano. Vamos a expresar nuestro voto al grito de el multi unido será reconstruido. El multi unido será reconstruido. El multi unido será reconstruido. Damnificados unidos serán reconstruidos. Y en la jornada de lucha que ha emprendido la CENTE desde que se hizo la propuesta de la reforma laboral mal llamada educativa, pues ahora tenemos la jornada de lucha del 2018 en la que pues se ha presentado, además de las protestas en la Ciudad de México, en Oaxaca un paro indefinido de labores seguido de un plantón que se instaló el 28 de mayo y que sigue hasta la fecha. Y bueno, después de que hicieron diversas acciones como bloqueos al aeropuerto, tomas de casetas en Huitzo y bloqueo a tiendas transnacionales, lograron tener una mesa de negociación con gobierno de Oaxaca, pero bueno, ante la cerrazón y todo eso, bueno, siguen ellos en la jornada de lucha nacional, ahora nacional, y que se va a realizar en la Ciudad de México este próximo 4 de junio. Va a iniciar a las 9 horas de la resistencia, saliendo marchas de 3 puntos hacia la Secretaría de Gobernación. El primer punto, por Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura de Metro Balbuena, de donde saldrán las secciones 7 y 40 de Chiapas y la 22 de Oaxaca. El segundo punto, que es de Auditorio Nacional, de donde saldrá la sección 18 de Michoacán. Y la tercera, que es de Calzada de Tlalpan, a la altura de Metro Chabacano, en donde saldrá la sección 14 de Guerrero y la 9 de Área Metropolitana. Entonces, estas movilizaciones, que van a ser marcha plantón rumbo a la Secretaría de Gobernación, es el siguiente paso de la jornada de lucha del Magisterio Combativo en esta jornada 2018 contra la Ley de Seguridad Interior, por la reinstalación de los 586 cesados y justicia para Ayotzinapa, así como libertad a los presos y a las presas políticas, así como la abrogación de la mal llamada reforma educativa. Y bueno, vamos a seguir de cerca esta actividad que van a tener la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en este paro nacional magisterial por la reinstalación de la Mesa Nacional Única de Negociación. Y bueno, ahí les invitamos a estar al pendiente de estas actividades y de este plantón que van a estar realizando en la Ciudad de México, y pues también para que tomen las debidas precauciones al respecto. Y bueno, continuamos con más. Bueno, ahora vamos con una nota que nos comparte el Congreso Nacional Indígena a través de su página congresonacionalindígena.org, y es un comunicado que dice: con dolor y rabia, pero también con una urgencia de justicia, el Congreso Nacional Indígena, Consejo Indígena de Gobierno, manifestamos nuestro apoyo y solidaridad a la comunidad purépecha de Nurío, Michoacán. El pasado 22 de mayo, un grupo fuertemente armado ingresó a esta comunidad con la intención de sembrar el miedo y el terror, arrebatándole la vida del compañero Jesús Álvarez Chávez, por lo que el Congreso Nacional Indígena y el Consejo Indígena de Gobierno compartimos el luto y la rabia de nuestros hermanos y hermanas del pueblo purépecha. Le expresamos nuestro acompañamiento respetuoso y honesto a la comunidad de Nurío en estos momentos difíciles. No están solos, sino que estamos y estaremos con ustedes. Hermanas y hermanos del pueblo purépecha, los poderes que sirven a los dueños del dinero declararon la guerra en contra de la organización de los de abajo, en contra de los que defienden la tierra y los recursos naturales de su ambiente, de su ambición desmedida. Mientras los de arriba se jalonean el poder, abajo la guerra no cesa, se agrava y el luto recorre cada rincón de nuestra patria. Como ustedes, los pueblos apostamos a la acción y a la palabra colectiva para transformar el dolor y el miedo en fuerza y rumbo para nuestros pueblos. Nuestro abrazo solidario es para ustedes con él, y con él es que exigimos justicia y verdad por este cobarde crimen impregnado de la podredumbre de la clase política. Llamamos a la sociedad civil en general y los medios de comunicación a mantenernos atentos, solidarios y activos en el apoyo a la comunidad de Nurío, Michoacán, que ellos determinen. Atentamente, el Congreso Nacional Indígena, mayo del 2018, y también firma el Consejo Indígena de Gobierno. Y bueno, pues solidaridad con el pueblo de Nurío, Michoacán. Vamos con más información. Y en la Ciudad de México se realizó un encuentro de resistencias entre Mexicali Resiste y la Asamblea General de Pueblos, Barrios, Colonias y Pedregales de Coyoacán, además de otras organizaciones que se unieron a esta gira que está realizando compañeros de Mexicali Resiste con su vocero León Fierro, y también con compañeros de Rebelión, que están realizando diversas actividades en la Ciudad de México. Y vamos a compartirles una nota de Voces en Movimiento que realizó un recuento de la actividad que se realizó el pasado 30 de mayo en justamente en donde están realizando el plantón en Aztecas 215. Y de norte a sur, por la defensa del agua, Mexicali resiste acompañando la lucha en Aztecas 215. El pasado miércoles 30 de mayo de 2018, el compañero León Fierro de Mexicali Resiste realizó una visita solidaria después de ser puesto en libertad al plantón de Avenidas Aztecas 215 en la Ciudad de México. El grito colectivo de la consigna de norte a sur y de este a oeste, ganaremos esta lucha cueste lo que cueste, se hizo resonar en repetidas ocasiones, dejando en claro que la presencia del compañero León Fierro en este campamento es una muestra de que la defensa por el agua y el territorio en México no se da de manera aislada. Este evento fue sumamente relevante debido a que León Fierro pasó 20 días recluido injustamente por su participación en el movimiento por la defensa del agua en Mexicali. Y bueno, les vamos a estar compartiendo audio sobre ese evento que se realizó el 30, pero también el 31 se realizó un encuentro de resistencias en el Café Zapata Vive, en donde también asistieron integrantes del movimiento contra la autopista en San Francisco Xochicuautla, también compas que están siguiendo y acompañando, y más bien que son parte del movimiento de damnificados del 19 de septiembre de aquí de la Ciudad de México, y también otros movimientos que la intención era aprovechar la visita de León Fierro para poder construir una red más grande de movimientos y luchas en defensa del agua, el territorio y la vida. Y el día de hoy se realizó una protesta afuera de Conagua, en donde también asistieron integrantes de Agua para la Vida, Agua para Todos, compañeros de Rebelión, compañeros del de Pedregales de Coyoacán. Y bueno, en estos audios vamos a compartir las palabras, un texto que elaboraron compañeras y compañeros de la Asamblea General de Pueblos, Barrios, Colonias y Pedregales para dar la bienvenida al movimiento Mexicali Resiste. Buenas tardes, vecinas y vecinos. Vamos a dar inicio a este conversatorio, a esta plática reflexiva, con unas palabras que de la asamblea. En Pedregales de Coyoacán, se apaga esto, a ver con los hitos, con los láminas. Dice, en Pedregales de Coyoacán, la piedra y la faena forjaron nuestras comunidades hace más de 30 años y hoy, con esa misma fuerza y solidaridad, recibimos y abrazamos al pueblo de Mexicali, al hermano León Fierro, al río Colorado. Ambos pueblos, Pedregales y Mexicali, como guardianes ancestrales de nuestros ríos y manantiales, sabemos que luchar por el agua es luchar por la vida y por la humanidad entera. Sabemos que no podemos seguir solo contemplando la autodestrucción con que el capitalismo amenaza las venas de nuestra madre tierra. Es preciso despertar y actuar ya. A lo largo y ancho de nuestro país, la dignidad y resistencia se organiza y se enfrenta a transnacionales y empresas extranjeras que desconocen nuestra tierra y la dañan, y que en complicidad con gobiernos locales y federales nos despojan de nuestros bienes comunes, criminalizan nuestra lucha e intentan acallar nuestra voz. Sin embargo, el llamado de nuestras venas es más grande que su poder. Por eso hoy ustedes están aquí, por eso unimos nuestras luchas, porque nuestros ríos y manantiales jamás serán de privados, sino del pueblo organizado. Este encuentro de Mexicali con Pedregales, de León Fierro con Pedregales, ratifica el compromiso de ambos pueblos de seguir defendiendo el agua, el territorio y la naturaleza. Bienvenido, hermano León Fierro, bienvenido Mexicali. El manantial se alegra y lo recibe con sus aguas claras y bravas. Juntémonos y sigamos con esperanza defendiendo y cuidando la sangre de la tierra. Gracias, bienvenido. Resistencia, resistencia, abajo los muros de la prisión, resistencia. Bueno, ahora vamos con una nota que nos comparte el Congreso Nacional Indígena a través de su página congresonacionalindígena.org, y es un comunicado que dice: con dolor y rabia, pero también con una urgencia de justicia, el Congreso Nacional Indígena, Consejo Indígena de Gobierno, manifestamos nuestro apoyo y solidaridad a la comunidad purépecha de Nurío, Michoacán. El pasado 22 de mayo, un grupo fuertemente armado ingresó a esta comunidad con la intención de sembrar el miedo y el terror, arrebatándole la vida del compañero Jesús Álvarez Chávez, por lo que el Congreso Nacional Indígena y el Consejo Indígena de Gobierno compartimos el luto y la rabia de nuestros hermanos y hermanas del pueblo purépecha. Le expresamos nuestro acompañamiento respetuoso y honesto a la comunidad de Nurío en estos momentos difíciles. No están solos, sino que estamos y estaremos con ustedes. Hermanas y hermanos del pueblo purépecha, los poderes que sirven a los dueños del dinero declararon la guerra en contra de la organización de los de abajo, en contra de los que defienden la tierra y los recursos naturales de su ambiente, de su ambición desmedida. Mientras los de arriba se jalonean el poder, abajo la guerra no cesa, se agrava y el luto recorre cada rincón de nuestra patria. Como ustedes, los pueblos apostamos a la acción y a la palabra colectiva para transformar el dolor y el miedo en fuerza y rumbo para nuestros pueblos. Nuestro abrazo solidario es para ustedes con él, y con él es que exigimos justicia y verdad por este cobarde crimen impregnado de la podredumbre de la clase política. Llamamos a la sociedad civil en general y los medios de comunicación a mantenernos atentos, solidarios y activos en el apoyo a la comunidad de Nurío, Michoacán, que ellos determinen. Atentamente, el Congreso Nacional Indígena, mayo del 2018, y también firma el Consejo Indígena de Gobierno. Y bueno, pues solidaridad con el pueblo de Nurío, Michoacán. Vamos con más información. De 14 años. Esos crímenes perpetrados durante 4 meses en un solo municipio son indignantes, esto según palabras de Seid. El alto comisionado señaló que a pesar de la amplia información y evidencia existentes, las autoridades mexicanas han avanzado poco en la localización de personas desaparecidas y en la investigación de lo que les ha sucedido. En algunos casos, las familias han emprendido sus propias búsquedas sin ningún tipo de protección, y así han encontrado hasta la fecha los cuerpos de al menos 6 víctimas. Varias personas que atestiguaron los hechos han sido amenazadas y una fue desaparecida durante 2 días. Es vital que las autoridades mexicanas realicen una búsqueda efectiva de las personas cuyo paradero aún sigue siendo desconocido y que lleven a cabo una investigación diligente, independiente y completa para esclarecer los hechos, identificar a los responsables y garantizar que sean llevados ante la justicia. También deben otorgar protección a testigos y defensores y promover asistencia a los familiares de las víctimas. El 10 de mayo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió medidas cautelares, entre otras, a la SEMAR, Secretaría Marina, para proteger a la población civil de Tamaulipas. Sin embargo, al menos 3 desapariciones han ocurrido desde entonces. Este año es el 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por la ONU el 10 de diciembre de 1948. La Declaración Universal, traducida a 500 idiomas, tiene su base en el principio de que todos los seres humanos nacen libres e iguales, en dignidad y en derechos. Sigue siendo relevante para todas las personas, todos los días. En honor al 70 aniversario de este documento extraordinariamente influyente y para evitar la erosión de sus propios principios vitales, se incita a las personas de todo el mundo a defender los derechos humanos. Y bueno, hay quienes ya están defendiendo esos derechos justamente porque el Estado ha optado el clasificarlos para poder decir cuándo los otorga y cuándo no. Pero bueno, en este caso, pues una organización como la ONU, que pues finalmente también ha formado parte de esas violaciones a derechos humanos en el mundo y hoy está dando esta declaración a través del alto comisionado, pues habrá que esperar cuál es la respuesta del gobierno mexicano. Pero bueno, ahí dejamos esta nota y continuamos con más. Sí, bueno, y aquí una intervención del Chasqui de los controles es que, no, también hace poco en una conversación con una amiga me hacía ver esto de que también la Carta de los Derechos Humanos es una mirada súper individualista y súper alejada de la realidad del ser humano, porque te hablan de lo claro, el ser humano está ahí, tiene derechos, responsabilidades, derechos humanos y todo, que tienen que respetar el Estado, pero es el ser humano solo ahí como flotando en el limbo, solito, cuando si nos damos cuenta en realidad, el ser humano no está solo, tiene una comunidad alrededor. Entonces, esta carta fundamental tiene de los derechos humanos, que sí, que es como muy respetada, más menos. también un arma a doble filo, porque plantea una sociedad súper individualista, de una mirada, plantea toda la sociedad desde una mirada del ser humano solo, de los derechos del ser humano solito, no en comunidad como realmente son, lo vemos cuando nosotros salimos de las ciudades. Nos damos cuenta que el ser humano no vive en comunidad y no existe unos derechos fundamentales de eso, de la comunidad, desde una perspectiva más, más real de cómo el ser humano se plantea aquí en esta tierra y en esta realidad. Eso, esa como otra crítica que también se le hace a esta Carta de los Derechos Humanos. Seguimos con noticias de abajo. Resistencia. Abajo los muros de la prisión. Resistencia. Bueno, pues vamos con otra nota que nos comparte educaoaxaca.org. Y esto es pues una protesta en la comunidad de Tlilzapote contra la resolución de desalojo. Un grupo de políticos que pretenden apoderarse de 300 hectáreas de la franja costera para construir una ruta hotelera como la que existe en Huatulco y que representa una importante fuente de ingresos, ha criminalizado a casi la mitad de habitantes de Tlilzapote en el distrito de Pochutla y cometido una serie de irregularidades para despojarlos de su territorio. Señaló la abogada de la comunidad Edith Santibáñez. La tarde de ayer, decenas de pobladores de Tlilzapote protestaron en las oficinas de la Procuraduría Agraria en el Estado y del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 21 contra la resolución donde se decretó el desalojo de las tierras que han habitado por más de 80 años. Dicho procedimiento fue promovido por Pedro Martínez Araiza y Domitila Guzmán Olivera, quienes los afectados denuncian que son prestanombres y detrás de ellos hay muchos personajes políticos con muchos intereses, agregó la abogada. Además, acusó a la subdelegada operativa de la SEDATU, Saimar Amador Martínez, de amenazar a la comunidad de Tlilzapote. Nunca ha sido oída ni vencida en juicio, por lo que las diversas instancias han vulnerado gravemente sus derechos humanos y de seguridad jurídica. El gobernador y fiscal de Oaxaca se comprometieron a reunirse con la comunidad el pasado 28 de mayo, sin embargo, nunca se presentaron a la reunión. Y bueno, en el espacio de educaoaxaca.org nos comparten un audio y un video. El audio es parte de su columna de su podcast Espacio Social, y también nos comparten más información para adentrarnos a estos y otros debates ahí en torno a Tlilzapote. Y bueno, pues esta información es la que nos comparten educaoaxaca.org. Vamos con más información. Y bueno, otro periodista más asesinado, en este caso Héctor González Antonio, en Tamaulipas, fue encontrado pues muerto a golpes, y este periodista, corresponsal del diario Excelsior y director general del portal Todo Noticias, fue hallado muerto en una calle de la colonia Estrella de Ciudad Victoria, Tamaulipas, la mañana del martes, informó la Procuraduría General de Justicia de la entidad. De acuerdo con las autoridades, González Antonio murió a causa de los golpes que recibió por sujetos aún no identificados. La PGJ de Tamaulipas abrió una carpeta de investigación, para que quede así en el limbo, como todos, para esclarecer los hechos y detener y sancionar a los responsables del homicidio. Con Héctor González ya suman 6 periodistas asesinados en México en lo que va del año. Con la muerte de la reportera Alicia Díaz, sucedido apenas el pasado 24 de mayo en Monterrey, Nuevo León. Hasta ahora, los periodistas asesinados en México en 2018 son Carlos Domínguez Rodríguez, el 13 de enero en Nuevo Laredo, Pamela Montenegro del Real, el 5 de febrero en Acapulco, Leobardo Vázquez Atzin, el 21 de marzo en Gutiérrez Zamora, Veracruz, Juan Carlos Huerta Martínez, el 15 de mayo en Villahermosa, Tabasco, Alicia Díaz, el 24 de mayo en Monterrey, Nuevo León, y Héctor González Antonio en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Los asesinatos a periodistas e integrantes del gremio así como los ataques a la prensa en México han provocado que el país sea considerado como uno de los más peligrosos del mundo para ejercer la profesión, y en 2015 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo catalogó como el más peligroso para los periodistas en América Latina. Y bueno, esta muerte dio origen a una protesta que se realizó hoy en Palacio de Gobierno aquí en la Ciudad de México, y también en otros estados. Tengo también conocimiento que se realizó una protesta en Colima. Y bueno, estas protestas pues van encaminadas a la exigencia de justicia, pero también al cese de los asesinatos, porque pues es en parte a esta corrupción del gobierno que ha provocado que esta actividad pues sea tan vulnerable y tan expuesta, ¿no? Y que quienes ejercen esta actividad pues no tengan ningún tipo de protección, porque se encuentran pues básicamente en el pleito de narcos, de grupos del narcotráfico, y que la autoridad pues básicamente se hace de la vista gorda, y justamente esas investigaciones que se inician por el esclarecimiento de estos asesinatos, pues es lo que lleva a que se queden en únicamente un proceso más gubernamental que siguen los familiares de estos periodistas asesinados, pero que finalmente no tengan ningún tipo de resultado positivo contra quienes ejercieron estos hechos. Y bueno, aquí dejamos pues nuestra solidaridad con el gremio y también con la familia del compañero Héctor González Antonio, asesinado en Tamaulipas. Y bueno, esto es una denuncia que nos comparten en el portal de Desinformémonos. Normalistas de Chiapas reprimidos en marcha contra la reforma educativa. Una nota del pasado 20 de mayo y que bueno, pues hacen esta denuncia. Nos tomaron por sorpresa, no esperábamos ese despliegue, no llevábamos nada con qué defendernos. Así explica un joven que integra la Coordinadora de Estudiantes Normalistas de Chiapas el impacto que les causó el despliegue policial demostrado este jueves 19 de mayo en Tuxtla Gutiérrez, capital del estado. Desde el lunes 16, los maestros organizados de la CENTE comenzaron un paro de actividades anunciado el 1 de mayo en conjunto con los maestros de Oaxaca, Michoacán y Guerrero, en rechazo al avance de la reforma educativa en las escuelas del país. Mientras la respuesta del secretario de Educación, Aurelio Nuño, al conflicto ha sido la amenaza de despido a aquellos docentes que falten más de 3 días corridos a sus puestos, la solidaridad de estudiantes y sus padres se ha manifestado en el estado. Desde el inicio del paro, nuestra coordinadora se unió a un plantón que los maestros instalaron en el centro de Tuxtla. El jueves se nos asignó como punto de bloqueo las instalaciones del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, INE, pero al llegar estaba lleno de granaderos en la zona. Entonces nos empezaron a tirar gases lacrimógenos y a rociarnos con gas pimienta. Nos tomaron por sorpresa, no esperábamos ese despliegue, no llevábamos nada con qué defendernos. Los estudiantes relatan cómo ante el panorama de la fuerza de choque desplegada frente a sus caras y el comienzo del ataque policial se replegaron. Entonces fueron asediados, nos persiguieron durante algunas cuadras mientras nos seguían lanzando gases lacrimógenos, sin importarles que en las calles había más gente que no tenía nada que ver, señoras, niños. Entonces nos volvimos a juntar en el Parque de la Marimba, que está a unas cuadras del INE, y nos sumamos al mitin en el Parque Central de Tuxtla. Fue duro porque algunos compañeros estaban heridos por los golpes de bombas y las latas de los gases, hay incluso un compañero hospitalizado. Este jueves los maestros en paro realizaron distintas manifestaciones en la ciudad de Tuxtla, pero fue esta las que protagonizaron los normalistas, las que brutalmente fueron reprimidas. Vamos a seguir demostrando nuestro apoyo al magisterio chiapaneco, pero también entendemos que con esto el gobierno sigue demostrando su repudio de los normalistas. No les bastó con haber desaparecido a nuestros 43 compañeros, con encarcelar y golpear a los compañeros de la ONOEM, la Organización de Normales de Michoacán, y ahora lo hacen con nosotros. El antecedente inmediato de esta práctica no está muy lejos. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas denunció el uso desproporcionado de la fuerza policíaca para reprimir una manifestación de maestros realizada el pasado 15 de abril, y también documentó el modus operandi de la represión y criminalización de la protesta social parecido a lo sucedido este jueves, pero a una escala mayor. Y bueno, pues esto es parte de la nota que nos comparten en el portal de desinformémonos.org, y que bueno, pues habla de esta represión y la verdad de esta brutalidad con toda la fuerza que implica. Son muy brutos estos policías. También en las redes circulan videos de esta represión que sufrieron los estudiantes, y pues habla de un cerebro realmente podrido el de los policías que actuaron de esa manera infame y cobarde contra pues jóvenes y jovencitas y jovencitos que pues lo único que hacen es luchar por su país, por su educación, por muy buenos valores y que bueno pues estas bestias salvajes vestidas de uniforme policíaco pues se lanzan contra ellos con una onda muy muy muy violenta, muy sin ninguna lógica ni razón. Y bueno, pues vamos a estar atentos y continuamos con más información. Y en esta ocasión esperemos que no por vez única, el Chasqui en controles. Y también Witsi, gracias por acompañarnos a romper el cerco. Pues ya con esto estamos cerrando el noticiero del día de hoy. Agradecemos a todos su escucha. También pues agradecemos a todos los medios libres, a todas las radios libres, a todos los comunicadores y comunicadoras de abajo. Pues la labor tanto que hacen de pues seguir coberturando y de seguir rompiendo el cerco con el trabajo de hacer medios de abajo. Y también pues el agradecimiento a todos los que también nos ayudan a romper este cerco con este noticiero. Quienes nos retransmiten, quienes nos repostean, pues a todos ellos también les agradecemos y les recordamos nuestro correo electrónico noticiasdeabajoml@raizo.net y también nos pueden encontrar en la página noticiasdeabajoml.wordpress.com y en las redes sociales libres. Y bueno, pues esto fue todo por el día de por esta emisión y nos escuchamos en las siguientes. Y bueno, pues también les recomendamos, por cierto, La Teta Informativa, que pues es parte de este noticiero o este esfuerzo noticioso, pero desde la postura feminista y bueno, pues un trabajo excelente que han hecho ahí pues compañeras de Radio Zapote como Cami y Lola Dolor, quien ahí andan de locutoras, y pues les recomendamos este pues este también noticiero de los miércoles, La Teta Informativa. Vámonos con un tema musical y con esto nos despedimos. Esto fue Noticias de Abajo de los Medios Libres, Rompe el Cerco Informativo. Tanto en la guerra como en la paz mantendremos las comunicaciones. Víctimas del diario, del vecindario, del comentario. Víctimas globalizadas por estúpidos mandatarios. Víctimas del dinero, que a Santoco nos manipula. Ahorita los dólares piensan y las personas circulan. Víctimas de dos torres, derribadas por fanáticos. Víctimas de las drogas y de finales dramáticos. Víctimas del racismo, de lo mismo con lo mismo. Víctimas del fanatismo, víctimas de nosotros mismos. Del neoliberalismo y de la globalización. Víctimas de la inflación y de un personaje con bastón. Víctimas de la sociedad, de la suciedad, de la necedad. Víctimas de las guerras que destruyen sin necesidad. A decir verdad, víctimas somos todos. Solo depende del tiempo, dónde, cuándo y de qué modo. Víctimas del periodo, muchas personas con apodo. El pobre dando y el millonario caminando con los codos. Víctimas de la vida, que piensan que la salida es ahogarse en la bebida o en argumentos suicidas. Víctimas de la tele, de la radio, de la prensa. Víctima también yo, pero no me importa lo que piensan las personas. Siguen siendo víctimas de violaciones. Su paciencia sigue siendo víctima de mis canciones. La palabra, víctimas durmiendo en callejones. Y si no sabes lo que es víctima, pregúntame. Las personas siguen siendo víctimas de violaciones. Su paciencia sigue siendo víctima de mis canciones. La palabra, víctimas durmiendo en callejones. Y si no sabes lo que es víctima, pregúntame. Víctimas del turismo y de las nuevas formas de vida. En África aumentan las muertes a causa de hambre o de sida. Víctimas de la moda, por mí que se joda la moda. Víctimas del divorcio, también víctimas de las bodas. Del amor, del dolor, de lo mejor, de lo peor. Del perdón, del rencor, del diablo y también del señor. Víctimas